manos contra este árbol, están locas. Puedo romperlas y... Nada ganaríamos. El capitán y Rosco están armados. Si pongo en libertad a mis hermanos, todos juntos atacaremos. Sería derramar sangre inútilmente. Además, al menor síntoma de rebelión, el capitán ordenaría cortar las lianas que sostienen a mi hija sobre el pantano y ella moriría. No, no, Chalmacó, no. No queda otro recurso que esperar, esperar. No, Gotsur, levanta tus ojos al cielo y mira. Ya llega la luna. Pronto saldrá. Sí. Pronto saldrá la luna. Y es entonces cuando el capitán escapará a bordo de la balsa. Debemos esperar, Chalmacó. No tenemos más remedio que esperar. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte de la selva. La noche avanzaba cubriendo de sombras la jungla y otra sombra, la de un hombre atlético, con el torso desnudo y requemado por el sol, luciendo un albo turbante con esmeralda al frente, se deslizaba sigiloso hasta donde permanecían inmóviles los prisioneros. ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Mi nombre es Calimán y he venido a salvarlo, profesor Mendoza. ¿Calimán? Sí, profesor. Su hija Mariela y yo vinimos juntos a través de la selva para salvarlo de la traición del capitán Scott. ¿Calimán? Sí, recuerdo ese nombre. El capitán lo pronunció asegurando que usted estaba muerto. Dijo tenerlo prisionero en la cueva. Para relatarle cómo escapé sería inútil ahora, profesor. Lo importante, lo único es que vengo a ofrecerle la última oportunidad de salvar su vida. Y tiene que aprovecharla. ¿Y cómo es que no es cómplice del capitán? ¿Cómo puede estar seguro si esto no es una trampa? Mi amistad se confirma ahora que le ofrezco la libertad. Cuidado, cuidado, no soy tú. No te confíes de hombre blanco. Recuerda que todos son traicioneros. Chalmacó, pero él va a libertarnos. No debes creerlo. Este hombre es cómplice del capitán. Nos quiere dejar libres para que el capitán dispare en cuanto tratemos de huir. Hombre blanco al fin es traidor. Los azules ojos de Calimán se clavaron fijos en el rostro cetrino de Chalmacó. Advertía la desconfianza del nativo y agregaba: tú eres Chalmacó, el jefe lacandón del que tantas veces la señorita Mariela habló. En las cartas que el profesor enviaba a su hija, supimos de ti. Supimos que eras leal amigo del profesor. No, Holtzul y Chalmacó amigos, y juntos iremos hasta la muerte. ¿Y por qué no mejora la salvación? Vamos, escuchen. El capitán ha matado a Rosco. Es posible. Sí, lo mató sin misericordia para ser el dueño absoluto de los tesoros. Pronto regresará aquí y puedo asegurarles que ustedes serán las siguientes víctimas. Les ofrezco mi ayuda para salvarse. Tengo un plan. ¿Cuál? Primero dejarlos en libertad, romper sus ligaduras y pedirles que se oculten en la selva. Yo me encargaré del capitán Scott cuando regrese aquí. Chalmacó, creo que debemos confiar en este hombre. Si vino con mi hija, tendrá que ser amigo. No te confíes, Nojotul. Hombre blanco tiene cuchillo. Sí, un cuchillo para cortar sus ligaduras. Así. Eso es. Y ahora, Chalmacó, encárgate de libertar a tus hermanos y huyan juntos a la selva. Usted debe ir con ellos, profesor. Pero ¿y mi hija? Ella estará prisionera en los pantanos. No, su hija está en un lugar seguro, profesor. La he rescatado y el capitán no podrá encontrarla. Confíen en mí y escapen hacia la selva. Pronto, pronto que el capitán regresa. Hay que obedecer, Chalmacó. Confiemos en este hombre. Sí, Chalmacó confía en palabra de hombre blanco. Huir todos a la selva, pero estar cerca por si haber traición. No, no la habrá, Chalmacó. Y podrán ser testigos de cómo atrapo al capitán. Vamos, ahora escapen. Huyan a la selva, pronto. ¡Pronto! Capítulo capitán Scott regresaba al campamento después de haber disparado a mansalva contra Rosco, dejándolo morir aprisionado en el pantano. Regresaba triunfante. Ya no había nadie que pudiera impedir sus maléficos planes. Podía escapar de ahí a bordo de la balsa, llevándose los tesoros de Jikku Hall. Aquellos tesoros que ya no tenía que compartir con nadie porque estaba solo. Sí, solo en medio de la imponente selva lacandona. ¡Ay, qué diablos! Ahora ya no tengo que compartir los tesoros con nadie. Rosco, el último que quedaba con vida, y ahora ya sé en los pantanos. Estúpido, creyó que iba a escapar conmigo. Nunca sospechó que iba a tener una muerte tan inesperada. Oh, pero debo apresurarme a llegar al campamento. O la noche se avecina y debo escapar de este maldito lugar. Claro que antes obligaré a Chanmaco a subir a la balsa. Él tiene que guiarme a través del río Lackenha para llegar a Bonenpark. En cuanto a los demás Lackendones y al profesor Mendoza, bueno, tengo balas suficientes para acabar con ellos. No debo dejar un solo testigo de mi hazaña. ¡Qué diablos! Lo único que me preocupa es Kalemann. Ese hombre aún está vivo, escondido en algún lugar, y tal vez se atreva a atacarme. Que lo haga. Que lo haga y lo llenaré el cuerpo de plomo. Good luck, soy un tipo de suerte. No cabe duda, soy un tipo de suerte. El capitán ignoraba que Kalemann había ya libertado al profesor y a los lacandones. El campamento estaba abandonado. La trampa estaba lista. Y en un lugar seguro de la selva, la joven Marielle empezaba a recobrarse de los efectos del narcótico. ¿Se siente mejor, señorita Marielle? Muchacho, ¿pero qué ha pasado? Creí que habías muerto en compañía de Kalemann. Mi señor y amigo Kalemann, tal parece que es invulnerable a la muerte. Contarle a usted cómo escapamos de la cueva donde iban a asfixiarnos con humo sería una historia larga. Entonces, ¿Kalemann está vivo? Claro que sí. Y me encargó que cuidara de usted. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Lo último que recuerdo es que el capitán Scott ordenó a sus hombres que me colgaran de una liana sobre el pantano. Luché inútilmente, luego perdí el sentido y quedé ahí al ras del pantano. Sí, sí, Kalemann la rescató de ahí y la trajo a este refugio, donde debemos esperar hasta que haga justicia. ¿Justicia? ¿Pero de qué habla? Mi señor y amigo Kalemann va a atrapar al capitán Scott. No podrá lograrlo. Ese hombre es muy astuto y tiene a varios hombres armados con él. Junto con Rosco matarán a Kalemann. Usted no sabe, señorita Mariela, pero en el campamento han muerto todos los cómplices del capitán. ¿Qué dices? Kalemann los ha matado. Oh, no, señorita. Kalemann nunca mata a sus semejantes. Persigue a los asesinos y los atrapa. Pero jamás sus manos se han manchado con la sangre de sus semejantes. ¿Entonces quién ha matado a los guardias? El capitán dio órdenes de asesinarlos. No quiere compartir los tesoros con nadie. ¿Y Rosco? Ese hombre es un malvado. Tratará de... No, si Rosco ha muerto también. ¿No? Sí. El capitán lo dejó ahogar en el pantano. El capitán es el asesino más cruel que he visto en mi vida. Pero Kalemann lo atrapará. Y muy caro va a pagar todos sus delitos. Claro que antes tiene que poner a salvo al profesor Mendoza. ¿A quién has dicho? ¿A mi padre? Oh, sí, señorita. Me había olvidado contarle, pero Mientras usted estuvo inconsciente en el pantano, su padre, el profesor Mendoza, regresó al campamento. No puede ser. Mi padre está muerto. No, señorita. El profesor vive. Regresó de la selva con los lacandones. Lo hizo para salvarla a usted. Pero el traicionero capitán lo aprisionó y ahora Calimán va a salvar. Mientes. Mientes, muchacho. Profesor Mendoza está muerto. Tiene que estar muerto. Mi padre está muerto. El capitán Scott llegaba al campamento, y a las sombras del anochecer lo invadían todo, y los ruidos de la selva nocturna resonaban extraños. El capitán avanzaba hacia el lugar donde había dejado a los lacandones de Chan Mako y al profesor atados, pero... ¿Ah? ¿Qué diablos? ¿Dónde están todos? Sus ojillos vidriosos como de víbora se agrandaban al descubrir que los prisioneros habían huido. ¡Por todos los demonios al infierno! ¡Escaparon! Alguien trozó las ligaduras y los lacandones y el profesor han escapado. ¿Pero quién? ¿Quién pudo hacerlo? Una idea asaltó la mente del capitán. Una idea que lo llenaba de angustia y terror. ¡Kahneman! ¡Kahneman! Ese maldito fue el que libertó a mis prisioneros. Ningún otro pudo hacerlo. Y debe estar aquí cerca acechando. ¡Qué diablos! Yo le daré su merecido. Desenfundó su revólver y avanzó cauteloso por el campamento. ¡Kahneman! ¡Kahneman! Sé que está escondido aquí. No podrá envidiarme. Le ordeno que salga ahora mismo. Pero como única respuesta, solo se escuchaban los ruidos de la selva, los chillidos de los monos aulladores, los gritos de las aves nocturnas que se deslizaban en vuelo sigiloso entre la maleza. Un calofrío de terror helaba la sangre en las venas del capitán. ¿Dónde están todos? Profesor Mendoza, le ordeno regresar al campamento o mataré a su hija. ¿Lo oye bien? Mataré a su hija. Chan Mako, ¿me escuchas? Sé que estás escondido por aquí, pero óyelo bien, maldito. Te ordeno regresar al campamento. Pero nadie respondía. Las voces angustiadas del capitán se confundían con los ruidos de la selva. Desesperado corría de un lugar a otro del campamento, tratando de descubrir a alguno de los fugitivos. Pero no podía luchar contra mí. ¿Me oye? ¿Lo oyen, malditos? Soy hermano y puedo matarlos a todos. ¿Pero dónde están? ¿Por qué no obedecen mis órdenes? ¡Quiero que los maten a todos! ¡Eso quieren, malditos! El capitán disparaba su revólver contra la maleza, imaginando ver figuras humanas ocultas y acechando. Poco a poco la angustia y la desesperación se iban convirtiendo en pánico. ¡Ah, me han dejado solo! ¡Me han abandonado estas malditas selvas! ¡Pero no logren asustarme! ¡Nada hay que logre asustar al Captain Scott! ¡Nada! ¡Ay, qué fue eso! ¡Una risa burlona que resonó en la selva! Surgió de todas partes y de ninguna. No se oye más. No. Fue un ruido de la selva. Sí, eso es. Vamos, Captain Scott, calma. Calma. Que no te dejes llevar por el terror. Al estar solo en medio de la selva, no debe asustarte. Atraves ese ruido. Ahora se escuchó más claro. Fue un echar que era. Es Kahneman. Es Kahneman. ¿Dónde estás, maldito? Nada. No se escucha ya nada. Oh, quieren volverme loco. Pero no lo conseguirán. Escaparé ahora mismo. Nadie podrá impedírmelo. Nadie. El capitán llegó presuroso hasta donde la balsa estaba atada y... Escaparé en la balsa. Nadie puede impedírmelo. Yo solo con mis tesoros escaparé a través del río. Eso haré. Nerviosamente el capitán trató de desatar la balsa de un tronco cuando el silbido de una flecha rompió el silencio. ¡Oh! ¡Una flecha! ¡Una flecha se clavó muy cerca de mi mano! ¡Quieren matarme! ¡Quieren matarme! ¡Otra vez su risa! ¡Pero dónde está Kahneman! Ha llegado la hora del castigo, capitán. ¡Kahneman! ¡Kahneman! El capitán miraba lleno de angustia la figura atlética de Kahneman que se aproximaba hacia él. En el claro oscuro de la tarde se distinguía perfectamente al hombre increíble avanzar inexorable. Ahora se arrepiente de haber asesinado a sus cómplices, capitán. ¿Ellos podrían ayudarlo a escapar? ¿O el fiel rostro de él sería de gran ayuda? Pero usted los mató a todos traicionadamente, capitán. Está usted solo y no escapará. ¡Atrás! ¡Atrás, maldito! ¡Mire, estoy armado! ¡Puedo vencer todavía! ¡Estoy armado y puedo matarte! ¡Así! No, ¡no es posible! Las balas penetran por su cuerpo sin hacerle daño. Pero esta vez no te salvarás. Es inútil, capitán. Las balas te agotaron. ¡Lucharemos cuerpo a cuerpo! ¡Así! ¿Dónde estás, maldito? Desaparece como fantasma. ¿Dónde estás? Kahneman, valido de su poder hipnótico, apareció en diferentes sitios a la vez. El capitán trataba de aprisionarlo entre sus manos, pero Kahneman se desvanecía como el humo. ¡De pronto! ¡Escaparé! ¡No podrás impedirlo! Pero las recias y musculosas manos de Kahneman lo aprisionaron. ¡Quieto, capitán! ¡Quieto! ¡No! ¡No, Kahneman! ¡Perdón, no me mate! ¡No me haga daño! Las manos de Kahneman se cerraban como tenazas de acero en el cuello del capitán, que hacía desesperados esfuerzos y gemía angustiado. ¡No, no me mate! ¡No me mate! Jamás mis manos se han manchado con la sangre de un cobarde. No, capitán, no lo mataré. Serán los lacandones quienes hagan justicia. El capitán miraba lleno de terror. Varias sombras envueltas en blancas túnicas salían de la selva y avanzaban hacia él. ¡Ay, los lacandones! ¿Son ellos a quienes ha ofendido, capitán? No. ¿Y quiénes harán justicia? No, esos malditos me matarán. No pueden entregarme a ellos. No puede dejar que me maten. ¡No! ¡No! Los lacandones avanzaban hacia el capitán. Chan Mako iba adelante y en su rostro se advertía el rencor y la sed de venganza. Hombre blanco, que has matado a mis hermanos. Golpeado sin piedad nuestros cuerpos. Te has humillado a mujeres. Debes sentir la justicia de Chan Mako. ¡Mi! Escuche, oye, Chan Mako. Devolveré los tesoros, devolveré todo lo que robé en Yiko Hall, pero no me maten. Has derramado sangre de hermanos lacandones. ¡Yahpus! Dios de la muerte pide tu sangre. Los dioses piden tu muerte. ¡Y! ¡Mi! ¡Y! ¡Mi! ¡No, Chan Mako! ¡Perdóname! ¡Perdóname, amor! Lo matarán, no hay duda. Chan Mako y su gente a la justicia y no podemos impedirlo. Esta noche invocarán a los espíritus de Shaq, Incatsiapuch, y mañana el capitán morirá. Y con su vida pagará todos los crímenes que cometió. Caimán, mi hija, Mariela, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de ella? Tranquilícese, profesor. Mariela está bien. Lo llevaré ahora mismo conmigo. Calimán condujo al profesor Mendoza hasta donde permanecía oculta Mariela, acompañada por el pequeño Solín. Y al llegar... Aquí la tiene, profesor. Aquí tiene usted a su hija. Papá, papá, no puedo creer que... Un momento. Esta mujer no es mi hija, ¿eh? No es mi hija, Mariela. El profesor ha perdido la razón y no reconoce a su hija. O aquella mujer no es Mariela. Y Calimán ha sido víctima de un engaño.